Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. ¿Dónde estás parado? Fíjate a tu lado, ya tú sabes quiénes son. Milicia Unción, you know. Proclamando. Que los demás nos están copiando, yo no.